Bueno, vamos a intentar hablar de la Constitución Española para los exámenes. Comenzamos. La Constitución Española fue aprobada el 31 de octubre de 1978 en sesiones conjuntas plenarias del Congreso y el Senado por separado. Para recordar, el 31 de octubre es Halloween. Fue ratificada el 6 de diciembre, que coincide con las fiestas justamente de la Constitución. Y por último, fue sancionada por el rey un día antes del Día de los Inocentes, que es el día 27 de diciembre del año 1978. Vamos a hablar un poco de los títulos. Tenemos el título preliminar, que va del artículo 1 al 9. El título 1 va acerca de los derechos y deberes fundamentales, que abarcan desde el artículo 10 al 55. Tenemos luego el título 2, que habla de la corona, del artículo 56 al 65, luego el título 3, las Cortes Generales, del 66 al 96, el título 4, del Gobierno y la Administración, del 97 al 107, el título 5, de las relaciones entre Gobierno y Cortes Generales, del 108 al 116. Tenemos el título 6, que es para el Poder Judicial, entre el 117 y el 127. Y por supuesto, no puede quedar atrás el título 7 de Economía y Hacienda, entre el 128 y el 136. Hay un spoiler, esto no va a ir en los exámenes. El título 8 de Organización Territorial del Estado, claro que sí va, entre el 137 y el 158. El título 9 del Tribunal Constitucional, del 159 al 165. Y por último, y no menos importante, el título 10 de la Reforma Constitucional, que tiene solamente tres articulitos, del 166 al 169. Bueno, vamos a ver un poco a temas. Sería interesante contarte, Gadiel, que en esta primera parte también hay tres títulos que tienen varios capítulos. En este caso son los títulos 1, 3 y 8. En el título 1 vamos a tener 5 capítulos. En el título 3 vamos a tener 3 capítulos. Y en el título 8 también tendremos 3 capítulos. Por último, recordar ATDF. ¿Qué significa esto? Son todas aquellas disposiciones que están dentro de la ley. Y cuando decimos ATDF, significan adicionales, transitorias, derogativas y finales. El número que tienes que acordarte, que es ese código postal de estas, es el 4911. Ya tenemos una primera parte para que vayas estudiando